linda estás, todo te luce muy bien. Muy perfumada, muy arreglada te ves. Un poco tarde para la cena, ¿no crees? Estoy nervioso por tus ojeras, mujer. Basta de jugar con nuestro querer. Que tú tienes otro amor.